la dimensión real es que hoy en día capaz podemos ocupar más cargos de representación, que hoy nuestra voz es un poco más escuchada que hace unos años, hablando democráticamente. Antes nosotras no podíamos votar, ejercer el derecho al voto, hoy sí, aunque creemos que falta mucho camino todavía por recorrer, porque si no, no habría femicidios, no habría redes de trata, no podríamos acceder al derecho al aborto y poder decidir por nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo no sería vendido como un objeto de placer para los otros, y no sería, tampoco serviríamos solamente para limpiar la casa. Entonces, como que dentro del entramado social todavía falta mucho por recorrer y generar esta conciencia para poder estar en igualdad de condiciones, porque también existe la desigualdad ahora del salario. O sea, por estar haciendo lo mismo que un hombre, cobramos mucho menos. Faltan muchas luchas por darse. Por ahí hay una frase muy famosa que dice: ni flores ni bombones, es un día de lucha. Por eso tiene que llamar a la sociedad entera a pedir por la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.